Macumba. Directo pa' la tumba. Macumba, esta mujer me echó macumba. Esta mujer me tiene muerto, me quiere llevar directo pa' la tumba. Yo quiero salir, salir a bailar y con mis amigos cerveza tomar y para la cancha todos los domingos, así a mi equipo poder alentar. Macumba, esta mujer me echó macumba. Esta mujer me tiene muerto, me quiere llevar directo pa' la tumba. Para la tumba. La bruja maruja me dijo que estaba embrujado. Si quiere quitarte el hechizo, escucha esta cumbia, mi hermano. Ponle timbales, también tumbadora, que la guacharaca no quede muy sola. El bajo sabroso, con mucha emoción. Cuidado sonando, llega el acordeón. Para la tumba, la tumba, la tumba, la tumba. Macumba, bruja, esta mujer me echó macumba. Bruja, esta mujer me tiene muerto, me quiere llevar directo para la tumba. Y ahora sí, ¿cómo? Si es así, déjalo ahí. Gitana, gitana, me voy a morir. Y no sé si me viste mi cara tan triste. Me hiciste macumba, macumba, me hiciste macumba. Esta mujer me echó macumba. Me tiene amarrado, me tiene atrapado. Esta mujer me tiene embrujado. Bruja, bruja, bruja. Macumba, esta mujer me echó macumba. Esta mujer me tiene muerto. Me quiere llevar directo pa' la tumba.